hoy respondemos con 4 salmos diferentes a este gran acontecimiento que ha cambiado la historia y la sigue cambiando. Ojalá hoy respondamos con un salmo que nosotros escribamos desde nuestra vida. En primer lugar, te deseo una gran Navidad, una Navidad llena de Cristo. Te deseo una Navidad que entre a tu casa y fortalezca tu familia. Te deseo una Navidad que te ayude a mirar lejos y a abrir bien esos ojos para que encuentres a los nuevos pastores que hay en el camino de la vida. Te deseo buena vista y un buen y un gran y un generoso corazón. Hoy es día de contemplar para agradecer. Hoy es día de mirar la sencillez de Dios, la pobreza de Dios, la cercanía de Dios. Hoy en todas partes se vuelve a anunciar: hoy nos ha nacido el Salvador. ¿Qué tiene de especial este niño que nos ha nacido? Este hijo que se nos ha dado. ¿Qué tiene de especial? Todo, absolutamente todo. Es humilde y cercano, pobre y rico, imagen nuestra e imagen de Dios, hijo del hombre e hijo de Dios. Todo esto con letras mayúsculas y con gestos balbucientes, solo al alcance del que cree, es decir, al alcance de los sencillos, los pequeños, humildes, inocentes, transparentes, confiados, son quienes mejor intuyen y aceptan el misterio que encierra y proyecta el acontecimiento del niño recién nacido y del hermano en el camino que se nos ha dado. Es el niño Jesús, es Cristo niño, es el Salvador. Y hoy escuchamos una vez más: vengan y adoremos. Ojalá aceptemos la invitación. Navidad es la fiesta de la esperanza sencilla y alegre. Es la fiesta de los niños y de quienes tienen el valor y la lucidez de hacerse como niños. Navidad es Dios con nosotros. En este tiempo que vivimos, donde hay fortalezas y donde hay debilidades, donde hay certezas y donde hay incertidumbres, donde hay sueños y donde hay también pesadillas. Navidad es Dios que se vuelve a manifestar, sí, ahí donde tú estás, en los pesebres de las pobrezas y en la oscuridad de las noches de hombres y mujeres que prefieren las luces artificiales del momento. Navidad es gracia para el que cree. Es oportunidad para el que busca. Es amor lleno de ternura para quien se abre al misterio del amor infinito de Dios. Solo hay Navidad con Cristo. Por eso hoy, al desearnos feliz Navidad, dejemos que María y José, los pastores y los ángeles, se unan al coro, a nuestro coro. Dejemos que ellos nos acerquen a ese niño recién nacido y nos ayuden a derribar los muros que nos impiden volver a ser niños confiados, hijos amados, hermanos generosos. Te abrazo y te bendigo. Feliz, grata y agradecida Navidad de Jesús. A ti, a tu familia, a la gente que camina contigo. Que la bendición de Dios, que se nos ha dado en Jesucristo, descienda sobre ti, entre a tu casa, a tu vida y la transforme. Un abrazo. Feliz, feliz Navidad.